Bueno, con mucho trabajo, mucha gestión, estamos gestionando todos los permisos pertinentes porque este año lo veníamos haciendo en Santa Rosa, este año la idea es volver a Cañuelas, por lo tanto, como el espacio físico de nuestra sede no nos lo permite, lo que hicimos fue pedir al municipio corte de la calle donde nosotros tenemos la sede, por lo tanto, todo el evento, todo ese día va a estar cortado el tránsito en la calle Bransen entre Sarmiento y Ameguino. Y trabajando hace casi un mes que estamos organizando todo, y bueno, ajuste de último momento esta semana, corriendo de un lado para otro, pero ya está todo encaminado, por suerte. Nada, trabajo, todos los que organizamos siempre algo sabemos que esto es siempre igual, pero bueno, nos gusta también. Matías, los festejos se van a estar realizando el día 6 de mayo con entrada libre y gratuita, me mencionabas. Sí, la entrada, bueno, al predio es libre y gratuita, estamos haciendo un show al aire libre. Va a haber todas bandas locales, salvo una sola banda que nos acompaña de su formación allá en el 2008, que es Máquina, y que no quisieron faltar a nuestro aniversario, ellos se contactaron directamente con nosotros. Y después tenemos bandas locales, que bueno, una de las bandas es la mía, Tres Son Suficientes, después toca Máquina del Mal. Después de Máquina del Mal, toca Baja Tensión, Los Canes y Malo Bueno y Máquina. Bien, Esas son las bandas. habrá servicio de cantina, entiendo. Tenemos servicio de cantina económico, estamos haciendo todo lo posible para que salga lo más barato posible. Va a haber hamburguesas, choripán y papas fritas y bueno, bebidas en lo que es la cantina. Corregime si me equivoco, entiendo también, lo recaudado será a beneficio de los merenderos Jesús, Tu Única Esperanza y la Fundación Algún Rayo. Exactamente. Vamos a hacer en lo que es la entrada, hay recepción de donaciones y después todo lo que se recaude la caja después de cubrir todos los gastos que tenemos se reparte entre los comedores. Bien, Matías, ¿algún detalle más que desees recordarme o alguna invitación a la sociedad a participar? Sí, por favor, queremos invitar, bueno, toda la gente de lo que es el rock ya está toda integrada, porque las bandas son locales, entonces cada uno invita a sus amigos, a su gente, pero queremos hacer partícipe a la sociedad de Cañuelas para que vean que Quemando Combustible hace muchos años que está, ¿sí? Empezamos organizando eventos allá en el 2008, cuando estaban en la cancha de fútbol del Club Cañuelas, hacíamos eventos también durante todo el día con bandas muy grandes. En ese momento trajimos a Orcas, Tren Loco, Box Day. Estamos volviendo a tratar de recuperar eso. Y queremos que la sociedad de Cañuelas vea que dentro de su sociedad tiene un club que es de Cañuelas, que es Quemando Combustible MC. Hace 3 años nosotros somos club, siempre éramos agrupación. Y que está muy bien conformada, que somos todos buenas personas, todos trabajadores, que no tenemos ningún inconveniente con la sociedad y que queremos colaborar, como en esta ocasión, desde nuestra pasión, ¿sí? Que es el motociclismo y bueno, el rock también.